Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Give you up. I'm never ever gonna stop all the things I feel.

La reina del pop, Madonna, sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su álbum Bedtime Story de 1994. Yo creo que una de mis 5 canciones favoritas de su carrera. Un tema tremendo con la producción de Babyface, que coescribió esta canción junto a Madonna. El tema Take a Bow. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1987, de un álbum que se ganó el Grammy al Álbum del Año. El disco de Joshua Tree por U2. Ellos estuvieron en Colombia en el 2017 con el concierto de los 30 años de este disco y tuvo éxitos muy importantes este trabajo, como por ejemplo Where the Streets Have No Name o esta canción. Esto se llama With or Without You. Without you. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de 1972, algo de soul a esta hora, esta canción que si no estoy mal fue número 4 en los Hot 100 de Billboard por Roberta Flack y el desaparecido Donny Hathaway, la canción Where is the Love. Les saluda Emilio Sánchez recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y vamos a continuar con un clásico de 1983 por un grupo inglés. Por Spandau Ballet llega esto que se llama así, True. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. I'm

Shakira sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con mi canción favorita de su carrera. Una canción que de hecho no fue éxito, pero me parece linda. Un tema de su álbum Fijación Oral, volumen 1 del 2005. Una canción con aires de bossa nova, maravillosa. El tema Obtener un Sí. Vamos a continuar ahora con el éxito más grande de la banda de Michael Stipe. R.E.M. llega con esto de su álbum Out of Time de 1991. Aquí está Losing My Religion. Yeah. FM. Tema importantísimo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, pero además se ganó el Grammy a la canción del año y a la grabación del año por The Doobie Brothers con la voz de Michael McDonald, que coescribió esta canción junto con Kenny Loggins, What a Fool Believes. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Jennifer Lopez, más conocida como J-Lo, llega con esto de su álbum This Is Me Then. Aquí está Jenny from the Block. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got to make a living. L-O-S, yeah. J-Lo, yeah. Yo, we off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D block from the block where everybody airports out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the man to bring the homies with us. By the rocks that I got, I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo un éxito que fue número uno en 1975 por un dúo que fueron marido y mujer. Captain and Tennille con Love Will Keep Us Together. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1980 por el grupo que fue conformado y liderado por Alan Parsons y Eric Wolfson. The Alan Parsons Project. Ellos llegan ahora con un tema de su álbum The Turn of a Friendly Card, un disco inspirado por lo que son los juegos de azar. En esa época ellos habían estado pasando mucho tiempo en Monte Carlo, donde quedan los casinos más famosos del mundo. Y de ahí viene este tema. The Turn of a Friendly Card es el disco y la canción se llama Games People Play. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Children are gone.